que juega sol en el jardín al lado de mi casa. Cuando yo vuelvo a las 7 y él me espera para jugar y pregunta tantas cosas que quisiera saber contestar. ¿De qué color es el viento que llama a mi ventana? ¿De qué color es la risa, la lluvia y la mañana? ¿De qué color son los niños? ¿De qué color es tu cara cuando la luz de la tarde se mueve y él no lo sabe? Yo lo llevo a su casa. Capitán se despide y me ordena: vuelve al jardín a las 7 en el puente de mando, zarparemos después.